está, qué buena está la comida, la comida. Qué buena está, qué buena está la comida, qué buena está. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta. Nuestra vida mucho dura si comemos verdura. Hay que comer de todo siempre que sea sano. Hay que comer de todo. Hay que tomar cosas que alimenten, que no engorden. Bueno, esta mañana hemos hablado con la doctora Picazo, que va a pronunciar mañana una conferencia sobre aquello de que no como y engordo. ¿Cómo puede ocurrir esas cosas? Si no comes, pues deberías adelgazar o deberíamos adelgazar, pero no ocurre así. Bueno, vamos a hablar de algo que no engorda, que es la fruta tomada con moderación. Y una fruta del tiempo, que es el albaricoque, con el que se puede hacer riquísimas tartas, riquísimas recetas. Y mejor que yo, que sea Carmen Juan quien nos hable de las propiedades, de esas ventajas que tiene comer fruta. Y bueno, y mandamos un saludo a estas dos amigas de Sant Antoni, a María y a Naya, porque son unas fans tuyas. Carmen, buenos días. Hola, buen día. Me gustaría conocerlas, posiblemente las conozco. ¿De Sant Antoni? Sí, pero uy, cariño. Pues ¿sabes Sant Antoni, la gente que hay en Sant Antoni que ya no conozco para nada? Ya. Piensa que yo vivo en Pordestorren y voy a San... Ahora acabo de llegar de Sant Antoni. Sí. Pero vamos, hay mucha gente, seguro que las conozco, pero... Seguro que sí. He de saber quiénes son. Vale. Pues están encantados con tus consejos. Menos mal. Con esos consejos que das con las propiedades. Dice, ¿eso conviene o no conviene? A ver, Carmen, ¿qué nos contará la próxima semana? Siempre están así hablándome. Bueno, pues vamos a ver, los albaricoques están de plena temporada, están, algunos ya han madurado casi demasiado, otros están en su punto, depende de la situación, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, además una cosa que recomienda, no recomiendo, sino recomienda la enciclopedia de donde saco yo la información, es no comer albaricoques verdes y si comes... Bueno, verdes, que no estén bien maduros. Y si comes, no muchos, porque pueden caer pesados, ¿no? Ya, o sea, ya. Como toda la fruta, tiene que comerse en su momento. Con moderación. Sí, porque, sí, hombre, todo en exceso es malo. Una panchada de albaricoque tampoco... sí. No, además que se suelen comer con la piel, ¿sabes? Sí, exacto. Pero, bueno, y la señora Picazo, la doctora Picazo, ya verás lo que explica, porque esto de es un error tan gordo. ¿Es mejor comer 5 veces al día para adelgazar? Claro, claro. Claro, es que la gente no lo entiende. Que no pegarse el atracón. No lo entiende. Bueno, ya lo explicará ella, que sabrá más que yo. Sí, sí, sí. No, lo ha explicado, hoy ha explicado concretamente por qué de esa creencia que tenemos, claro. que no como, pero picamos, comemos además, cosas grasas, sí, y claro, además, acumulamos y no quemamos, por lo tanto, ha puesto un símil muy, muy simpático, que es como el banco, ¿no? Que vas metiendo dinero y tendrás una fortuna, pero si no sacas dinero, pues claro, ahí se te conserva, pero de lo que se trata es de una cosa equilibrada, de poder ingresar y poder sacar. Y poder gastar. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno. Mira, hablaremos, como dijimos, de los albaricoques, que tú que dices que no te gustan, pues mira, dan brillo no. y belleza a la mirada, ¿eh? Oh, oh. O sea, que ya lo sabes. Oh, oh. Estoy mirando la cámara. Sí. Bueno, o sea, comer albaricoques. ¿Sí? Comer albaricoques sí, Maribel, y una bajada de pestañas. Sí, oh, sí. Mira. Lo que me has dicho. El albaricoque es el fruto del albaricoquero, ¿no? Sí. Es el albaricoquero es una rosácea que puede alcanzar hasta 10 metros de altura. O sea, se puede hacer muy grande. Procede de Asia Central. Hoy está aclimatado en los países templados de Europa y América. Tiene fama de ser el árbol más viajero que se conoce. ¿Más viajero? Sí, verás por qué. ¿Ah? Es originario de China, donde todavía se dice que crece en estado silvestre. O sea, pero como aquí crecen las azueastras, los olivos silvestres. Sí, azueastras. Sí, allí todavía crecen silvestres, los albaricoques. ¿Y que no es originario de China hoy en día? Sí, bueno, es que yo creo que todos venimos de allí. Más o menos hemos hecho un recorrido, pero de allí, de allí. Fue llevado a Grecia por Alejandro Magno a la vuelta de sus conquistas por la India, ¿no? Se ve que ya se había movido hacia la India. De Grecia, donde le llevó Alejandro Magno, pasó a Roma, desde donde se extendió por toda la región mediterránea. Claro, los romanos, aquello que se esparcían como el aceite, uh-huh, pues lo fueron esparciendo. Y en el siglo XVIII fue llevado a Norteamérica, seguramente por los españoles, donde por los españoles lo llevamos antes a América, pero en el 18, es decir, no hace tanto tiempo, a Norteamérica, uh-huh, donde se aclimató en California y en los estados ribereños del Mississippi. Y los astronautas americanos, uh-huh, lo llevaron a la Luna en uno de sus viajes. ¿Qué me dices? Supongo que no se llevaron un árbol, se llevaron albaricoques. Un putriol. Un putriol, sí. Olé, a lo mejor el próximo viaje ya pueden coger albaricoques, ya me dirás tú. Ay, bueno, mira, el albaricoque es bajo en calorías, por lo que es ideal para las personas que quieren adelgazar, uh-huh, o que no quieren engordar. Destaca su riqueza en sales minerales alcalinas y en potasio, o sea que alcaliniza la sangre, lo que es fantástico, ¿no? Contiene varios oligoelementos, que son estos minerales que necesitamos en pequeñas cantidades, de gran importancia fisiológica, como el manganeso, el flúor, el cobalto y el boro. Sin embargo, el componente más notable de los albaricoques, tanto frescos como secos, ¿sabes que se vende? Sí, el orejón. El orejón, ¿sí?, para cocinar, que están riquísimos. Claro, claro, y así crudos también. Es el betacaroteno o provitamina A. Esto nos lo dice automáticamente su color, ¿eh? Uh-huh. Sabemos que todas las frutas y verduras en amarillo fuerte, en amarillo chillón, en rojo o naranjas, en calabaza, sí, naranja, uh-huh, son ricos en betacarotenos. Por ello, el consumo de albaricoque se recomienda en caso de sequedad conjuntival, picor o irritación crónica de la conjuntiva, pérdida de la agudeza visual debido a la atrofia de la retina y en caso de ceguera nocturna. Es decir, me voy a poner hoy morada de albaricoques. Un pequeño esfuerzo. ¿Sabes cómo se comen en Mallorca? O se comían, y mi padre lo decía de vez en cuando, cortaba unos pocos, le echaba un poquito de vino, vino tinto y un poquito de azúcar. ¡Qué ricos! O sea que si quieres tener unos ojos bonitos y sanos, a Overcox. Overcox. Oh, pues sí, sí. Yo sí. Actúa a comer albaricoques, haz un esfuerzo y verás cómo te acaban gustando. En caso de anemia por falta de hierro, ajá, se ha comprobado experimentalmente un señor francés, un médico francés, que la cura de albaricoques da resultados comparables a la cura de hígado de ternera. Las cantidades de provitamina A y hierro que contiene el albaricoque no son tan grandes como para este beneficio, ¿no? O sea, no. El orejón, por ejemplo, contiene más hierro y más vitamina A. Claro, todo lo que se deseca pierde agua, sí, y concentra, por ejemplo, las grasas, todo lo que tenga, ¿no? Uh-huh. En comparación con sus beneficios, es decir, no se sabe muy bien por qué tanto beneficio en caso de anemia, cuando su riqueza en hierro y en provitamina A no es tan grande, ¿no? Pero hoy en día se hacen descubrimientos muy importantes, por eso se sabe todas estas propiedades de las frutas y de las verduras, porque se están estudiando cada vez más estos alimentos, ¿no? Porque además de estas vitaminas y minerales, contienen, y esto está comprobado científicamente, otros elementos que combinados hacen que esta fruta o la que sea, sea un medicamento, propiamente, uh-huh, dicho, casi, ¿comprendes? Sí, sí, sí. Entonces, sí, las personas que tienen anemia por falta de hierro, también el albaricoque y el desecado más les pueden ayudar. Estupendo. Sí. Por ejemplo, en caso de infecciones, aumenta la resistencia a las mismas, recomendado en caso de faringitis crónica, sinusitis y eczemas. En caso de afecciones nerviosas, este doctor Valnet destaca la propiedad equilibrante del albaricoque sobre el sistema nervioso y lo recomienda en caso de astenia, depresión, nerviosismo e inapetencia. Ajá. Se atribuye esta acción a su riqueza en estos oligoelementos que he dicho, que son pequeños minerales que el cuerpo necesita, pero que contienen bastantes y además muy importantes. En caso de afecciones digestivas, los albaricoques frescos y maduros son ligeramente astringentes, mientras que los orejones son laxantes. ¿Ah? Sí, mira. Es curioso, es muy curioso. Y precaución, que es lo que me dice aquí, cuidado con comer demasiados albaricoques y que además estén verdes, que no estén bien maduros, porque te pueden caer pesados. Ya. Y lo que decíamos anteriormente del comer o no comer para adelgazar, nuestro organismo pasa con el agua igual. Cuando el organismo tú le das poco de agua, por ejemplo, o de alimento, lo que hace automáticamente, porque está preparado para ello, está programado para ello, ¿qué hace? Lo que no necesita lo almacena, porque sabe que a lo mejor tardarás en volver a comer. Entonces, las personas que comen poco o pocas veces, lo que hace su organismo es lo que no necesita, lo almacena rápido. Por ahí, por eso también es un error comer poco y pocas veces. O sea, que al tanto con esto. Y ahora vamos, si tengo 2 minutos, a algún consejo de estos de los míos. Ah, muy bien, dos minutos. Por ejemplo, en la nevera, sí. Primero debemos acostumbrarnos a no meter alimentos cocinados, crudos, que estén destapados. Exacto. Destapados no. Para no mezclar los olores. Claro, por poco que huela un alimento, y hay alimentos que apenas huelen, pero los hay que mucho, el melón es horrible, si metes un trozo de melón en el frigorífico, todo sabe y huele a melón, pero todo tapado. Y hoy en día venden no solo estos aparatitos de plástico, sino también en cristal, que los puedes meter incluso en el congelador y luego en el microondas, que son muy limpios, se limpian muy bien los de cristal con su tapa de plástico, todo tapado en el frigorífico, todo lo que necesite taparse, ¿no? Sí. Comida o lo que sea. Y un truco es meter dentro del frigorífico un trozo de carbón vegetal, de este que usamos para barbacoas mismo. Ah. O sea, un trozo de carbón dentro del frigorífico, porque el carbón absorbe los olores que pueda haber. Mira. Dentro del frigorífico. Y otra cosa, ¿te acuerdas que yo te he dicho a veces de los limones? Sí. Cuando usamos limón, nunca tirarlo, antes de tirarlo siempre limpiarnos las uñas, los dedos, porque siempre, sobre todo las personas que cocinamos, es magnífico. Sí, limpia, endurece las uñas, las limpia perfectamente, y cuando usemos medio y dejemos medio limón, meterlo tal cual en la puerta misma del frigorífico o en el frigorífico, porque el limón lo que hace es absorber también las bacterias o cosas que pueda haber dentro del frigorífico, y luego, si lo quieres usar, córtale un buen trozo, no lo uses tal cual, porque en la primera capa del limón es donde estará todo lo que has recogido. Claro, claro. Pero quítale un buen trozo y si no, te limpias las uñas y lo tiras ya. Muy bien. Pero, claro, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero me ha parecido súper, súper interesante. Un trocito de carbón vegetal para absorber los olores. Y el limón para eliminar las bacterias. Sí. Y sobre todo para limpiarlo, el vinagre o el bicarbonato. Un par de maravilla, porque son desinfectantes a la vez. Muy bien. ¿De acord? Pues, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana? ¿De los anacardos o los pistachos no hemos hablado? ¿O sí? De los pistachos creo que no. Bueno, pues hablaremos de los pistachos. Esto es un vicio. El pistacho es un vicio. Sí, hay que comer unos pocos, mejor cada día, pero no abusar poquitos, tampoco. Poquitos. ¿Sí? Muy bien, pues del pistacho vamos a hablar la próxima semana. ¿Vale? Así es que, Carmen, muchísimas gracias. Ha sido un placer y que pases un feliz fin de semana. Igualmente. Un beso. Hasta adiós. Adiós.